30 grados, 7 décimas la temperatura, 31 el porcentaje de humedad. Vamos a dialogar con Raúl Torrecilla, excombatiente de Malvinas, que tuvo la posibilidad de viajar a las islas. Hace un par de días atrás estuvo, bueno, por supuesto, imaginamos, ¿no? Con muchos recuerdos y con mucha sensación a flor de piel por esta experiencia que queremos compartir. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, Raúl, en parte conocer los detalles del viaje y en parte también tratar de compartir con vos lo que te ha dejado esta experiencia, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, mira, el viaje salió, digamos, a través del municipio de Olavarría. Uh-huh. Ya es el cuarto año que se viene realizando con, digamos, a través de la municipalidad de Olavarría. Y bueno, se va a seguir realizando teóricamente mientras esté José Echeverri en la municipalidad. O sea, esa es la palabra de él, ¿no es cierto? El viaje fue realmente muy gratificante. Salimos el día 10 de noviembre de acá de la ciudad de Olavarría a las 7 de la mañana. Recordanos quién fue tu compañero, Raúl. Fuimos con Darío Bax, Rubén Darío Bax. Uh-huh. Teníamos el pasaje de aerolíneas, pero bueno, pudimos devolverlo a tiempo, y gracias a una gestión de la gente de aerolínea local nos pudieron devolver realmente es un agradecimiento hacia ellos también, porque nos pudieron devolver el total del pasaje y de esa forma pudimos viajar en auto por el tema de la ceniza, ¿no es cierto?, a Río Gallegos. Y desde allí realmente fue muy emocionante ya desde Gallegos, porque nos encontramos con un grupo de combatientes de 9 personas de Santa Cruz, más 6 de Chaco, más 12 fotógrafos que iban de un fotoclub que se llama Foto Escape, que iban a hacer, un safari fotográfico a Malvinas. Así que ya desde vamos, fue un viaje realmente emocionante. Y bueno, una vez llegado a Malvinas, te imaginas lo que es, ¿no es cierto? Después de tanto tiempo, poder volver, poder pisar nuevamente ese suelo. Realmente fue un viaje, como se dice comúnmente, un viaje mágico, de aquellos, uh-huh, no te lo podés olvidar así tan fácil. Raúl, para conocer un poco los detalles de tu vida y de tu experiencia como combatiente de Malvinas por aquellos años, sí. ¿Qué fue lo que te tocó hacer? ¿En qué lugar estabas ubicado en aquel momento? Sí, mira, yo estaba, nosotros tomamos Puerto Argentino, nos tocó la zona del aeropuerto, yo estaba en la compañía de Ingenieros 9 de Sarmiento, nosotros tomamos las islas el día 2 de abril, junto con el Regimiento de Infantería 25 y el Batallón de Infantería de Marina. Luego nos mandaron, nos reasignaron a la Isla Soledad, a la Gran Malvina, a Bahía Fox, el Bahía Zorro. Y ahí estuvimos durante todo el conflicto, hasta el día 15 de junio, que nos toman prisioneros, y el día 21 del mismo mes, nos desembarcan en Puerto Madryn. O sea, tuvimos 7 días prisioneros de los ingleses. Uh-huh. ¿Hay alguna circunstancia de aquella experiencia que tenías ganas o necesidad de cerrar y veías en este viaje esa posibilidad, Raúl? Sí, realmente, tenía muchas ganas de volver a mi lugar. Lamentablemente, por una decisión de esta gente que está en las islas, no nos quisieron recibir. Realmente fue la parte un poco negra del viaje. En Bahía Fox ya teníamos prácticamente todo organizado, el vuelo y todo, porque va un avioncito que hay, que hace, el recorrido entre las islas, pero como el aeropuerto está lejos del lugar de donde estaban nuestras posiciones, teóricamente tendría que haber una persona recogiéndonos en un vehículo y llevándonos al lugar. A lo que aparentemente se negaron, no pudimos ir, no pude realizar ese viaje a la otra isla. Uh-huh. Me quedó realmente pendiente lo que tenía, en mente Volver a mi lugar, volver a mi lugar donde estuve prácticamente durante todo el conflicto, ¿no es cierto? Así que bueno, esa fue un poco la amargura. Vos hacés referencia a tu lugar, Raúl, cuando hablas obviamente de las Malvinas y de aquel suelo, sí. Más allá de lo que significan, digo, para el país, ¿no? Es parte de nuestro país, quieran o no los británicos esa situación, pero digo, por otra parte están los lugareños muy arraigados en el lugar. ¿Qué sensación encontrás en eso? Digamos, ellos defienden, creo que defienden, digamos, lo suyo. Equivocados o no, defienden lo suyo. Equivocados, digamos, por creo, de acuerdo a lo que pudimos recabar allá, es que, digamos, si lo toma la Argentina, se les va a quitar todo lo que tienen, se les van a quitar las tierras, se les van a quitar las casas. Y entonces los ingleses como que han hecho un trabajito de que nosotros estamos acá para cuidarlos. Ustedes son libres de hacer lo que quieran, de tener su propia constitución, todo lo que quieran, pero nosotros nos vamos a quedar acá como para cuidarnos. Es un poco la sensación que hay, ¿viste? Y bueno, y en esa sensación, digamos, no tenemos el buen trato como vecinos, digamos, o sea, como argentinos, o como, no sé cómo explicarlo. Uh-huh. Pero no tuvimos, en algunos lados, no en todos, ojo, en algunos lados no tuvimos buen trato. Uh-huh. Sí, en otros lugares, por ejemplo, digamos, recibió una mujer en una de las casas donde estaban parando los fotógrafos, bueno, una mujer excepcional realmente, lugareña, isleña, que había estado varias veces acá en Argentina, bueno, realmente una mujer excepcional y a su vez está tildada ya de pro-argentina. O sea, digamos, la hacen un poco a un lado por darle cabida precisamente a la gente. Ajá. Argentina que va y para en la casa de ella. Raúl, y contame, vos decís que no recibieron buen trato. ¿Fue un mal trato o una especie de ignorar que estaban ustedes allí? No, en algunos lugares recibimos mal trato. Te comés uno, digamos, quizás mi inglés no es el mejor, ¿no? Pero entramos a un negocio y le pregunto, ¿speaking Spanish? Y una de las empleadas me dice, digamos, ofuscadas, no, speaking Spanish, no, speaking English, o sea, como diciéndome, sí, sí. No, y después nos dimos cuenta que fuera del negocio había un cartel que decía, digamos, bueno, en inglés, que no atendían a los argentinos, o sea, que no éramos bien recibidos, no Argentinian, bueno. Uh-huh. Así que por ahí no son las mejores cosas, ¿no? Pero bueno. Creo que hay que hay que quedarse con lo positivo, ¿verdad? Hay que quedarse con lo bueno, con lo positivo, exactamente. ¿Y qué lugares recorrieron, Raúl? Contame, una vez llegados a la isla, ¿cuál fue el itinerario del viaje, de la estadía? Mira, fuimos, nosotros llegamos el día sábado 12, el día domingo fuimos a Darwin, o sea, digamos, uno de los muchachos se dio una situación muy particular porque el viaje no estaba previsto para Fitzroy, y uno de los chicos que iban de Santa Cruz había estado combatiendo en Fitzroy, había sido un francotirador de la Marina que habían estado en Fitzroy, así que bueno, nosotros íbamos en la camioneta primera y le dije a Sebastián Socodo. Es un chico argentino que está viviendo en las islas, casado con una isleña, con una kelper, y realmente con él hicimos todos los contactos. Realmente una persona maravillosa, al igual que su familia. Así que fuimos a Fitzroy, ya ahí vivimos la primera situación, digamos, dura, porque este chico se encontró con su lugar de combate, así que bueno, pidiendo perdón a Dios. Por los muertos que había tenido que ocasionar, las muertes que había tenido que ocasionar, era un francotirador. Así que bueno, ya ese fue el primer momento duro. De ahí fuimos a Darwin, así que te imaginás que fueron todos seguiditos. Uh-huh. Después estuvimos en Goose Green y fuimos a San Carlos, todo el mismo día. Más o menos son 300 kilómetros que recorres aproximadamente. Uh-huh. Después, bueno, fuimos a Volunteer Point, que es una pingüinera, realmente un lugar maravilloso, porque, digamos, bueno, es digamos, las arenas blancas parece que estás en el Caribe, no en Malvinas, realmente son lugares que no conocíamos y que, bueno, realmente son paradisíacos, para decirlo de alguna forma. Uh-huh. Después estuvimos en Monte London, digamos, lugares de una de las batallas más más fuertes, digamos, con más cantidad de muertos. Realmente, digamos, fue un momento muy muy fuerte, donde al, digamos, a pesar de que estuve en Malvinas, realmente llegar a ese lugar, encontrarme con ese lugar y ver las posiciones donde estaban nuestros, digamos, nuestros soldados, nuestros compañeros, tan precarias y tan realmente fue muy muy, eso fue un poco lo que más me choqueó, porque no podía concebir realmente que estuvieran en esos lugares, que combatieran en esos lugares. O sea, es que tal vez a la distancia y visto de esta forma mucho más relajada, por cierto, ¿no? Es como que uno toma más dimensión de lo que fue verdaderamente aquella situación, ¿no? Exacto. ¿Qué modo fueron o en qué circunstancias fueron a combatir los soldados argentinos, ¿no? Exacto. Uh-huh. Realmente te das cuenta, digamos, de lo que se hizo, de los lugares donde se estuvo combatiendo, de lo que hicieron los chicos con la edad que tenían. Yo, era suboficial en ese momento, era cabo primero, en el momento de estaba en el ejército, pero realmente, digamos, fue una de las cosas que siempre lo dije, digamos, el corazón, las ganas y la fiereza que pusieron nuestros soldados fue, a pesar de la edad que tenía, fue magnífica, fue, digamos, enorme, no hay palabras para describirlo. Y viendo otros lugares como los que yo vi ahora, los lugares donde estaban estos chicos, donde realmente se combatió, fue realmente impresionante. O sea, no consigo palabras para describirlo, porque realmente era una congoja que me había agarrado por de ver los lugares donde estuvieron. Realmente era un día agradable, se puede decir, mucho viento, pero agradable, y realmente estábamos incómodos, así que me imagino en la época por la que fue el conflicto, lo que debe haber sido esos lugares. Uh-huh. Así que, bueno, mi más grande reconocimiento a la gente que estuvo ahí, ¿no? A pesar de que yo también estuve en las islas durante todo el conflicto, pero bueno, digamos, otra de las cosas que siempre digo, tuve la suerte y la desgracia de ir a la guerra. La desgracia de ir a una guerra, desde el vamos, o sea, es así. Y la suerte de poder ir el 2 de abril y haber tenido un mes para adaptarnos, para, digamos, acomodarnos en el lugar donde estábamos, hacer las posiciones que teníamos. Gracias a Dios nosotros no tuvimos bajas en la unidad, a pesar de que recibimos arriba de 2.800 impactos de proyectiles de artillería de las fragatas. Te estoy hablando, 2.800 impactos de proyectiles. No recibimos bajas. Eso te da una idea, digamos, de las posiciones que teníamos, de la forma que habíamos fortificado todo el sector, y tuvimos la suerte que no desembarcaron. Así que, por eso realmente, digamos, recorrer esos lugares fue muy choqueante. Sin duda es muy movilizante. Raúl, por último preguntarte, la sensación del regreso, ¿no? Cuando volvías nuevamente de este viaje, de esta experiencia, ¿qué es lo que te deja toda la circunstancia? Mira, todavía lo estoy analizando, todavía creo que no puedo llegar a decirte hoy, digamos, qué es lo que me deja. Realmente lo que sí me deja es una sensación de volver, porque si bien estuve en Malvinas, pero no pude llegar a donde yo estuve, a donde, digamos, que fue mi lugar de combate. Ese viaje inconcluso. ¿Cómo? Ese viaje inconcluso, digo, dentro de las islas. Es un viaje, te podría decir que sí, porque no pude, digamos, lograr estar en mi lugar. O sea, digamos, no sé cómo explicarlo realmente, pero hay algo que me falta ese pedacito. Lo que sí te digo, es un viaje fantástico, no solamente para los excombatientes, sino que yo le diría a toda la gente que pueda ir, que vaya. Hay realmente lugares magníficos, lugares que son bellísimos, y que también puedan llegar a vivir digamos, este tipo de experiencias, de recorrer los lugares donde estuvieron, donde se combatió, a pesar de que hay muy pocas cosas, porque han quemado, esta gente, digamos, ha quemado todo lo que era, qué sé yo, cocinas, cosas viejas que hay, digamos, que quedaron, se quemó todo, pero bueno, dentro de todo fue un viaje positivo. O sea, no lo tomo como negativo, a pesar de no haber estado en mi lugar, ¿no? Fue un viaje súper positivo. Fui con Darío, que él había estado embarcado en el portaaviones 25 de mayo, no conocía las Malvinas, Así que si bien había estado en la zona de combate y todos, pero no había estado en las islas. Bueno, y creo que para él también fue un viaje magnífico, digamos, porque tampoco se imaginaba los lugares donde se combatió, los lugares donde estaban. Me preguntaba, dice, ¿cómo hacían acá? O sea, digamos, cosas muy muy raras se vivieron. Y la otra es que tuvimos el apoyo realmente, ¿no?, de este grupo de fotógrafos, que fue realmente un grupo magnífico de gente, que bueno, que nos apoyó en todo momento, porque anduvimos con ellos mucho, y fue muy lindo, fue muy lindo. Bien. Así que bueno, lo único que pido es que se puedan seguir haciendo este tipo de viajes, así que para darle la posibilidad a otro veterano de que lo puedan hacer, y que esto se haga, digamos, a través del gobierno, como lo hizo ahora, por ejemplo, Santa Cruz, el gobierno de la provincia de Santa Cruz, que les da 10 pasajes por año. A partir de este año les empezó a dar 10 pasajes por año a los excombatientes de toda la provincia para que puedan seguir yendo y seguir volviendo a Malvinas. Está bien, bueno, como vos contabas, inclusive desde el comienzo de la nota, en nuestra ciudad, el municipio ha implementado estos pasajes que se les entrega a ustedes. Creo que son 2 por año, ¿no? 2 por año. Dos por año. Desde hace 4 años ya, permitiéndoles esta situación que ojalá se pueda seguir dando. Raúl, nosotros te agradecemos por compartir con la audiencia principalmente esta experiencia, ¿eh? Bueno, no, el agradecido soy yo y bueno... digamos, no nos tenemos que olvidar de Malvinas. Es un tema que gracias a Dios está saliendo de a poquito, digamos, va año a año, va aprendiendo un poquito más, y desgraciadamente, de acuerdo a lo que nos contaban, en 6 meses estarían en condiciones de empezar a perforar, digamos, petróleo esta gente en las islas. Así que bueno, tenemos que seguir bregando para que sean nuestras. Realmente no podemos dejar que sigan en manos de esta gente. Está bien. Raúl, un abrazo grande. Bueno, gracias igualmente. Buenas tardes. Excombatiente de Malvinas, Raúl Torrecilla.